signo lunar o ascendente Capricornio. Mercurio comenzó a retrogradar el día 30 de mayo, así que ahí estás dándole y dándole vueltas a qué es lo que quieres en tu vida y sobre todo que tu paz siga hacia adelante, para poder tener un equilibrio entre todo lo que haces, ¿no? Tu trabajo, tus rutinas, tus responsabilidades y además algo importante, que tu salud no se resienta. Ahí es donde está Mercurio retrogradando y ahí es donde esta semana precisamente el Sol, junto al nodo norte, te está diciendo, márcate un objetivo, márcate un propósito y sobre todo en torno a tus compromisos, compromisos donde haya una economía compartida o donde haya una intimidad. ¿Para qué? Para que en esa calidad de vida puedas manejarte de otra manera. Sí que es verdad que la luna está menguando y entonces esto tienes que aprovecharlo para eliminar todas esas ideas que en un momento dado te han dado neblinas y no podías ver la realidad, ciertas expectativas, incluso cierta forma de comunicarte. La luna también va a transitar por Aries y por Tauro, porque es que la luna se va a dar cuarto menguante en Piscis. Ahí es donde te estoy diciendo que elimines neblinas. Esa luna cuarto menguante en Aries y en Tauro, lo que van a hacer también va a ser que elimines una identidad dentro de tu hogar o dentro de lo que tú consideras una vida privada y, por supuesto, también a la hora de enfocar tu creatividad. ¿Por qué? Pues porque el día 10 de junio, con el eclipse de Sol en Géminis y, por tanto, luna nueva potenciada, es donde vas a comenzar un ciclo a lo grande en torno precisamente a esa calidad de vida y a la hora de cuidar tu salud que estás dándole vueltas y vueltas y vueltas. Paciencia, mi querido Capricornio, todo llega. Venus, además, se sitúa enfrente el día 2 de junio. Entra en Cáncer. Por lo tanto, la armonía y la belleza viene por parte de esas relaciones personales que tú escoges. Venus rige tu vida sentimental, tu creatividad y también tu alto estatus y tus relaciones de larga duración y profesión. Así que apuesta por la armonía que esa Venus va a situarte enfrente. Marte ha estado durante todo el mes de mayo y estará hasta el 11 de junio también ahí enfrente, pero él ha estado enfocando más en esos acuerdos, sobre todo dentro de tu vida privada y dentro de tu vida familiar. Esta semana Marte tendrá un sextil con Lilith, por lo tanto ciertas heridas de que están ahí un poquito escondidas pero que a la más mínima pueden salir a flor de piel, pues saldrán, pero Lilith ayuda a regenerar. Ama esas heridas. Lilith está ahora mismo en tu zona sentimental y en tu corazón, así que cura, cura heridas. Marte también tendrá conversaciones importantes con Plutón retrógrado en Capricornio. Esto significa muchos asuntos a la hora de querer sacar hacia adelante quién eres, tu propia identidad y tu propio temperamento, y que se pudieron quedar ahí parados en un momento dado y que ahora vienen otra vez a resetearse para poder encontrar soluciones. Plutón rige tu vida social, tus grupos, tus ideales de futuro y también tus proyectos en equipo. Y como no, habiendo tantos asuntos sentimentales ya con Venus enfrente, también tiene que ver muchísimo en cómo enfocas tu vida sentimental. ¿Libertad o libertinaje? ¿Libertad con responsabilidad? Ahí lo dejo.